va con mi morena. Sabroso venía viajando, ya va con mi morena. Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay. Mamá jugando, dame un besito pa' ver. Es que estoy agonizando, pero así descansaré. Es que estoy agonizando, pero así descansaré. Ay. Irene se fue llorando, a mí esas cosas me duelen. Irene se fue llorando, a mí esas cosas me duelen. Se la llevó el maldito carro, el 039. Se la llevó el maldito carro, el 039. Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ese 039 lo conoce mi acordeón. Ese 039 lo conoce mi acordeón. Yo pregunto cuándo vuelve y nadie me da razón. Ay, yo pregunto cuándo vuelve y nadie me da razón. Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Me consuelan los muchachos, porque lloro a mi morena. Me consuelan los muchachos, porque lloro a mi morena. Ella me dejó un retrato para que me acuerde de ella. Ay, ella me dejó un retrato para que me acuerde de ella. Es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Y es que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó.